todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes este lunes, comenzando la semana después de un fin de semana que nos dejó, la verdad que con mucho entusiasmo, con mucha energía, con mucha fuerza. El sábado tuvimos el acto aniversario, 50 aniversario. Fue un acto, para nosotros, un gran acto. En nuestras dimensiones, un gran acto. Con mucha participación de compañeras, de compañeros, no solo del 26 de marzo. Quiero agradecer, destacar la presencia de organizaciones políticas hermanas de la Unidad Popular, destacar también la presencia de del compañero Leonel García, del Partido Verde Animalista, obviamente el compañero Gonzalo Abella, referente de la Unidad Popular, compañero luchador incansable, del compañero Gustavo López, otro compañero de todas las horas. Quiero destacar la presencia de agrupaciones sindicales, que llegaron con su saludo, con su solidaridad. Quiero destacar la presencia del compañero Álvaro Jaume, uno de los 6 procesados por luchar contra la impunidad, que llegó hasta el acto y, bueno, la verdad que para nosotros fue un honor, un orgullo contar con él, y expresamos una vez más nuestra solidaridad con todos los compañeros sometidos a esta injusta situación, injusta y realmente irónica, ¿no? Cuando se está legislando para liberar a torturadores y asesinos, se plantea la cárcel para quienes luchan contra la impunidad. Bueno, saludar la presencia de todos, ¿no? Los que allí estaban, entre los compañeros que se vinieron de todas partes del interior. Y en una compañera quiero saludar a todos los compañeros que viajaron kilómetros. La compañera Margot, nuestra joven veterana allá de Tacuarembó, que llegó con sus tarjetitas emocionantes saludando el 50 aniversario. Y como ella es de Paysandú, de Belloñón, de La Valleja, de Colonia, de Soriano, de todos lados, de todas partes vienen los orientales, de Canelones, por supuesto, y de los barrios de Montevideo. Quiero saludar en particular a los compañeros que tuvieron la responsabilidad de organizar el acto y generar las jornadas de propaganda, y ahí quiero destacar el papel de la juventud del 26, resaltarlo y saludarlo. Fueron combatientes en primera línea las agrupaciones zonales. Decíamos en nuestra intervención, la alegría de volver a encontrarnos con los muros pintados, con las pegatinas y la estrella del 26 brillando en los muros, con los volantes en las manos de nuestro pueblo, entregados por compañeros en ferias, en plazas, acá en el centro. El acto no es solo el momento del acto, sino que el acto es todo eso que movilizamos previamente y que va dejando un capital realmente importante. Queremos también agradecer y saludar a todos los compañeros de fuerzas políticas amigas en distintos países del mundo y militantes políticos y sociales de distintos lugares del mundo que hicieron llegar su saludo fraterno y solidario para este acto aniversario del 26 de marzo. La verdad que una fiesta a los compañeros de la cultura, a los compañeros de la cultura, siempre combatientes en la trinchera de la cultura. Con algunos llevamos años de actos, de actos en los barrios. Antes eran los comités de base, después fueron los locales de la Unidad Popular. Otros jóvenes que se acercan con menos tiempo, gente de además de mucho peso en la cultura nacional. La verdad que esa expresión cultural tan amplia y variada habla de la inserción de una organización política en la sociedad y en el pueblo, ¿verdad? Porque no se consiguen así nomás el aporte solidario de gente de la cultura, de niveles excelentes que vienen a militar también y ofrecernos su expresión artística en el acto aniversario. Bueno, resaltar también las intervenciones de los compañeros que me precedieron, el compañero Leonardo Luzardo, la compañera Romy Silva, la verdad que excelentes intervenciones que hablan del nivel de desarrollo de nuestros compañeros en la dirección nacional, que como decíamos en la intervención, este grupo de compañeros que se integró después de las elecciones, después de la derrota electoral a la dirección nacional, les tocó enfrentar un tiempo difícil, de tempestades, y se han agigantado en las difíciles, y eso es lo que marca también la condición de un revolucionario, como lo han hecho compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el país, y en el exterior teníamos compañeras también representando a nuestra agrupación, veterana y experimentada agrupación de Buenos Aires, que además no conoce de derrotas, ¿no? Siempre con las banderas en alto. Pero bueno, hemos cumplido con este objetivo y este desafío que nos impusimos, quebrando una etapa de poca movilización, en muchos casos de aislamiento, la alegría del reencuentro con los compañeros y entre los compañeros. La verdad que valió la pena vivir esa tarde-noche del sábado. Valió la pena. Yo creo que todos, incluso los compañeros que estaban en la organización del acto, que se mataron los días previos, ese día, armando, desarmando, limpiando, los compañeros de finanzas, creo que sintieron que la verdad habíamos cumplido con el objetivo y que valió la pena el esfuerzo. Ahora, no nos podemos quedar en esto. Yo, pensando en las intervenciones que nos tocaron hacer, Leo hizo mucho hincapié también, Romy, en la necesidad de organizarnos. Y demostramos que era posible. Y se viene demostrando que era posible. Nosotros participamos activamente en la movilización del 3 de noviembre del Movimiento en Defensa de la Ciudad Social. Una muy buena movilización. Ha habido otras movilizaciones a nivel barrial de algunos sindicatos que están en lucha. Y nosotros con este acto estamos demostrando que es posible salir a la calle, que hay ganas de encontrarse, de responder y dar la batalla. Y nos queda poco tiempo y antes de fin de año tendremos que, yo diría, hacer un gran esfuerzo por ir rearmando todos los espacios de organización a lo largo y a lo ancho del país. Rearmando nuestras agrupaciones, nuestras departamentales. Hay tareas inmediatas. Cada agrupación tiene la tarea de la venta del semanario. Cada agrupación tiene la tarea de la propaganda. Cada agrupación tiene la tarea de insertarse a nivel barrial en las comisiones barriales en defensa de la seguridad social, que es el gran objetivo para enfrentar al modelo neoliberal de esta etapa. Ya está el documento, ya están las recomendaciones. Es nefasto. Es una batalla que tenemos que dar sí o sí. Pero la convocatoria a trabajar ahora, a partir de, después de, obviamente, después del sábado, la gente que venía del interior estará, habrá descansado ayer, los compañeros que hicieron y que se fajaron con las tareas todos estos días, tienen un tiempo merecido de descanso, pues ya esta semana tenemos que retomar el contacto con los compañeros. Y nos proponemos de aquí a fin de año, vamos a fin de año, al 15 de diciembre, pues después ya es fin de año, visitar a todas las agrupaciones que podamos acá en Montevideo, dejando ya instaladas agrupaciones con funcionamiento, con un plan de trabajo. Lo mismo los compañeros del interior, no dará para una recorrida general, pero visitar algunos lugares en particular e ir ya aprontando todo el camino para el tiempo que se viene. Demostramos que se puede. Nos demostramos que podemos, nos demostramos que seguimos siendo un montón de gente decidida a dar la batalla. Demostramos que es posible, después de 50 años de vida, mantener intactos los sueños, los objetivos, los principios. La idea que nos movió siempre para transformar esta sociedad, liquidando la injusticia, la opresión y la dependencia. Los apóstoles de la derrota, los profetas de la derrota y del conformismo y del no se puede, en esta etapa abundan. Pero nosotros encontramos el sábado que no son pocos los profetas de la alegría, de la confianza, del compromiso, de la decisión de luchar. Tenemos por delante grandes desafíos. Y el sábado, no solamente que dijimos, sino que demostramos que estamos dispuestos y estamos prontos a asumir esos desafíos y asumir la responsabilidad histórica que nos toca en la reconstrucción de la alternativa de izquierda. Un abrazo inmenso a todos los que estuvieron, a los que trabajaron, a los que hicieron realidad ese acto aniversario. Un abrazo inmenso a todos los que no pudieron estar y que lo escucharon, lo siguieron por las redes o lo habrán seguido de la forma que pudieron ahora que tenemos estas herramientas virtuales. Y la convocatoria a seguir para adelante. Lo del sábado es un escalón en el que nos apoyamos para seguir hacia arriba, para seguir en el crecimiento, para seguir en la consolidación de la organización que tanto ha hecho en toda su historia, en la construcción de la unidad de la izquierda y en la confirmación de una perspectiva revolucionaria para nuestro pueblo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.